haría si te digo que te necesito? Si te digo que te necesito, tal vez preguntarías para dónde voy. No busques la respuesta dentro de palabras y escucha los latidos de mi corazón. Solo contigo puedo ver. Está mi vida. Si la pared más alta nos cubriera el paso y lentamente acaba la respiración, está mi vida. Tal vez en unos años no seré tan fuerte y tengas que acercarte para oír mi voz. No pierdas la paciencia, que te necesito. Escucha los latidos de mi corazón. Solo contigo puedo ver de frente. Solo contigo siento esta pasión. Porque contigo va la vida. Porque contigo está mi vida.